vamos a cantarle al amor. Qué bonito cantar el amor aquí en esta noche en mi mente. Vida. Eso, ¿no?